شيعي لأن أي نشرة ما منسها وهذا برع ما فيه غابنا شيعي لدينا أنه نعرف جام نوت جلس constante, más oscuro que mi sombra. Ataúd encerado, llanto embotellado, más oscuro que mi sombra. Otro relincho, ay, yeah.